que las políticas públicas están claramente condicionadas a responder a quien estamos avalando. Y mucho menos van a hacer caso a lo que digamos cuatro gatos en el patio Maravillas, como no sea que seamos más de cuatro gatos. ¿Vale? Simplemente por eso, porque estamos avalando una cantidad ingente de dinero que aparece en los informes de deuda pública en una nota a pie de página, como si fuera una cantidad menor. Estamos hablando de que eso es casi la mitad de la deuda pública oficial. Pero además, hay otra cantidad que es muy superior, que son 823.000 millones de euros, que es la que corresponde a el efecto, es esta cantidad, que es la suma de los avales y de los esquemas de protección de activos, los seguros que os hablaba antes, que ni siquiera aparecen en deuda como un posible riesgo. Eso está oculto. Está declarado, está firmado de que el Estado se haría cargo de esas pérdidas, si fuera necesario, pero no aparece como deuda. Ese es lo que denominamos en el informe efecto oculto del rescate. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una losa de casi 1,3 billones de euros, además de lo que ya se ha transformado en deuda pública. Y eso condiciona de manera inevitable lo que está ocurriendo con las políticas por parte del anterior gobierno y de la actual. Y dejo paso ya a mis compañeros, que ya hemos pasado el tiempo, como siempre. Sí. Yo creo que esto merece la pena. Esto merece la pena. Sí, sobre todo para ver la relación de los rescates con la deuda. Fijaros, la relación de los rescates con la deuda es esta columna, es la deuda pública a 31 de diciembre del 2012, ¿vale? Esta es la parte de esa deuda que corresponde a los rescates bancarios. Y toda esta columna es la que no se ve. Esa no está. Esa no existe. Ahora, respondemos de ella. Ya digo, no lo digo yo, lo dicen los dirigentes políticos y además lo demuestran con cada una de las actuaciones que hacen. Entre otras cosas, explica el que no se haya dejado caer ni siquiera una entidad bancaria pequeñita. Que todos os habéis preguntado, y ha habido muchos debates en los movimientos sociales, ¿qué pasa? ¿Por qué no se deja caer a un banco? Y algunos dicen, hombre, es que si se deja caer a Bankia, hay miles y miles de ahorradores que pierden sus ahorros. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se deja caer al Banco Gallego? Que el Banco Gallego son 4.000 millones de euros de activos, 2.000 millones de euros de depósitos. Ya sé que esas cifras todos aquí no las manejamos, pero 2.000 millones de euros salen casi de cualquier sitio. Entonces, 2.000 millones de euros. Pero es que daros cuenta que no eran los 2.000 millones de euros. Es que teníamos avalado mucho más. Con lo cual no interesaba dejar caer ni siquiera a una pequeña entidad. Ni siquiera a una pequeña entidad. Con lo cual, eso explica muchas cosas. La columna del rescate oculto explica casi más que la del rescate evidente, la del rescate directo. Y luego, el tema de este gráfico, que yo creo que también sí es significativo, es cómo ha evolucionado la deuda de las administraciones públicas y la deuda de las instituciones financieras. ¿Por qué? Pues porque este gráfico desvela, en primer lugar, desmonta la mentira de que las administraciones públicas han sido las culpables, las responsables de la situación que tiene la economía española. No estoy yo en condiciones de hacer grandes loas de cómo han actuado los gobiernos, ni muchísimo menos. Ha habido mucho despilfarro, ha habido actuaciones absolutamente vergonzosas, por supuesto, además del rescate bancario. Pero incluso con todo eso, en 2007, incluso con aeropuertos sin aviones, con aves innecesarios y con un montón de políticas absurdas, la deuda pública en términos nominales era similar en 2007 a la que había en el año 2000. Pero, sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, las instituciones financieras sí se habían sobreendeudado. Fijaros, las instituciones financieras pasaron de 160.000 millones de euros al momento actual que está en 1,2 billones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos venden que hay brotes verdes, la terminología actual no es esa, porque esa ya la utilizó, ya la pisó Zapatero antes, pero dice lo mismo, que ya estamos saliendo, que ya vemos la luz al final del túnel. Yo simplemente digo, bueno, debe ser que yo haya algo ahí en el gráfico que no entiendo. A lo mejor es que estas instituciones financieras ya han resuelto su problema y la deuda de estas instituciones financieras, que es un problema, ya ha bajado. Y yo ya no me he enterado, lo estoy que no veo. Yo si me quito la gafa ya no lo veo, eso es verdad. Pero es que no ha bajado. Los datos dicen que la deuda de las instituciones financieras está en máximos históricos. 1,2 billones de euros. Si no ha bajado esa deuda, ¿quién dice que el rescate financiero ha finalizado? Pues nos dicen los mismos que dijeron hace 5 años que no hacía falta dinero para la banca porque el sistema financiero era el más solvente del mundo. Lo dijo Zapatero en Nueva York. Solves lo repitió después. De Guindos, que en ese momento era directivo de un banco que tuvo un problemilla, que era un problema, se tuvo que cerrar. En todos esos momentos decían que no iba a hacer falta dinero. Luego dijeron que no iba a hacer falta dinero público más que momentáneamente. Bueno, pues esos mismos son los que están diciendo contra sus propios datos, que son sus datos, que el problema de los bancos ya está solucionado. No está solucionado. Y lo dicen los datos del Banco de España. Una pregunta, ¿y si han estado aumentando la transferencia de dinero público de forma directa en directa a los bancos, ¿cómo es que en los últimos años no ha bajado la deuda de los bancos? Porque gran parte, la gran mayoría, el 6% de la ayuda ha sido en ayudas directas. Pero el resto son ayudas indirectas, los avales que hemos estado diciendo. Pero las directas, aunque sea, no han conseguido arreglar nada. Si es que el problema es mucho mayor de 80.000 millones de euros. Si fueran 80.000 millones de euros, con 80.000 millones de euros lo habrían arreglado, habían bajado la deuda y ya está. Pero es que el problema es de 1,2 billones de euros, no van a perderlo todo. O sea, no quiere decir que las pérdidas, depende de quién las estime, mis estimaciones son en torno a unos 400.000 millones de euros de agujero. Oye, fueron al casino, apostaron y perdieron 400.000 millones de euros. El problema es que no quieren poner el dinero encima de la mesa. Y entonces han dicho, Estado, ponme 80.000 y lo demás, haz como que me lo pones, pero me lo dejas indirectamente para que no compute ni a uno ni a otro, y bueno, a ver si con el tiempo esto se arregla. Y el problema es que eso tiene efectos directos de las políticas públicas, porque claro, luego el Estado quiere financiar la educación y no hay dinero. No puede, claro. Es que fijaros. Es que está ahí. O sea, no ha bajado la deuda porque la gran mayoría de los rescates, del rescate realizado, se ha realizado de manera incorrecta para solucionar el problema. Imaginaros que nos ponemos en plan, somos banqueros. Vamos a solucionar el problema de los bancos, no del pueblo. Yo no lo había hecho así. Puestos a robar, roba y soluciona el problema. Pero es que han robado sin solucionar el problema. Porque cuando hay una pérdida de esta magnitud, la única forma es reconocer la pérdida y recapitalizar las entidades. O sea, pedir dinero a los accionistas y decir, oye, ¿qué? Me lo ha jugado, lo he perdido. Una vez que se gana, una vez que se pierde, ponemos el dinero y lo arreglamos. No se ha hecho. ¿Por qué? Porque es que queda muy mal, porque todos serían rato. O sea, hoy rato tiene mala prensa, ¿no? Tienen un buen trabajo, pero mala prensa. ¿Vale? Buenos trabajos. 500.000 euros que se levanta el tío. Pero tiene mala prensa. Pero es que el mismo problema que tiene Rato, lo tiene Botín. Y Botín pues sigue dando lecciones de que su banco está sano. Está sano, ¿por qué? Porque no le ha entrado dinero en capital, pero sin las ayudas del Banco Central Europeo y sin los avales públicos, el Banco Santander estaría en quiebra exactamente igual que los demás. Y yo me atrevo a decir que incluso son contraproducentes los avales, este tipo de ayudas que no van a aumentar el capital de los bancos, porque esto es lo que le está sirviendo igual que a ti. Si te quieres comprar una casa, no te lo va a dar. Pero si yo te avalo, ¿vale? Tú vas a endeudarte gracias a mí, ¿te das cuenta? Y lo que están haciendo los bancos precisamente con el aval del Estado español es poder tener acceso a nuevas deudas, ¿no? A que el Banco Central le pueda dar más deuda y los mercados financieros igual. Yo quería comentar una cosa. La primera posición nos parece enorme. Y luego ya entramos en el debate. Sí. Vale, porque ahora la siguiente parte lo que nos queda es la lectura política que hacemos desde la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Porque, claro, estos son los datos técnicos, pero a todo esto tenemos que aplicarle una lectura política. Lo que nuestra reflexión es, por supuesto, que todos estos rescates bancarios y el aumento de la deuda pública que de ellos se deriva es profundamente ilegítimo. Es ilegítima, son ilegítimas las ayudas directas que suponen un trasvase de recursos públicos a las entidades financieras. Es ilegítima también las ayudas indirectas que suponen un compromiso de recursos públicos futuros. Y es ilegítimo también el trato de favor que se está dando al sector financiero y que supone para estas entidades un beneficio económico que no habrían obtenido a través de su actividad normal y que, por otro lado, supone un coste de oportunidad, un sobrecoste para las administraciones públicas. Desde la plataforma consideramos que un gasto ilegítimo y una deuda ilegítima es aquella que en su origen, proceso o ejecución va en contra de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, medioambientales de la población y que, por otro lado, a la vez beneficia a una minoría, ¿no? A una posible élite como puede ser la económica o la financiera en este caso. Que además va en contra de la voluntad de los pueblos. Se hace estos rescates y estas deudas se generan a través de procesos no democráticos. Y además consideramos que estas deudas son independientes de la forma política que adopte el Estado que las ejecuta. Da lo mismo que sea un Estado dictatorial o un Estado formalmente democrático como es el nuestro, porque su ilegitimidad no reside en cuestiones legales, sino que reside en aspectos injustos, ya que da lugar a situaciones de desigualdad social, de una redistribución regresiva de la riqueza y va en contra del bien común. Por tanto, consideramos que estos rescates bancarios son ilegítimos en su origen, en su proceso y en su ejecución. Son ilegítimos en su origen porque este está en un endeudamiento privado que fue el que alimentó las burbujas financieras y especulativas que posteriormente dieron lugar a la crisis que en España estalló en 2008. Un endeudamiento que, por un lado, a un sector minoritario como es el sector financiero, supuso una acumulación de beneficios desde aproximadamente el año 2000 hasta el año 2008, pero que para la mayor parte de la población este endeudamiento supuso un empobrecimiento. Supuso un empobrecimiento para las personas que obtienen sus rentas fundamentalmente del trabajo y para las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, salvar a las entidades financieras con dinero público supone una socialización de las pérdidas cuando no fuimos partícipes de los beneficios. Pero es que además el origen ilegítimo de estos rescates también están en ese trato de favor que se está dando al sector financiero a través de los mecanismos que han generado y que han constituido la Unión Europea. Y un ejemplo perfecto es el Tratado de Maastricht de 1992, según el cual se generó un Banco Central Europeo que no tenía la posibilidad de financiar directamente a los Estados, sino que daba este monopolio o este negocio a las entidades financieras, de tal manera que a las entidades financieras el Banco Central Europeo las financia al 1%, actualmente a un tipo de interés inferior, al 0,5%, para que éstas financiaran a un tipo de interés muy superior a las administraciones públicas, a los estados. Por tanto, hacían del juego de la deuda un negocio, algo completamente contraproducente, que al mismo tiempo suponía un beneficio para las entidades financieras, una transferencia indirecta de recursos públicos y un sobrecoste de financiación para el Estado, que supone también un gasto completamente ilegítimo. Pero además, este origen ilegítimo no está solamente fundamentado en cuestiones económicas, sino también en aspectos profundamente políticos, como es el aspecto antidemocrático de los rescates. Porque en ninguno de los programas políticos de los dos gobiernos consecutivos de diferente color político que los han llevado a cabo estaban incluidos y nadie los ha votado a través de las elecciones, pero tampoco se han constituido mecanismos de participación democrática directa como podría ser un referéndum para decidir si queríamos salvar a los bancos con dinero público teniendo en cuenta que afectan a través de los recortes sociales profundamente a nuestra organización social y a nuestra vida diaria. Por tanto, estos rescates tienen como origen unas políticas que claramente benefician a una minoría de la población y van en contra del bien común, porque incluso cuando se ha justificado que esta sangría de recursos públicos tenía sentido porque era necesario para reactivar el crédito, ni siquiera lo han hecho, porque como ahora mismo estábamos comentando, este dinero ha servido para seguir manteniendo la actividad especulativa con las cuales obtienen beneficios las entidades financieras. Y mientras tanto la población tiene que asumir las consecuencias de los recortes y las consecuencias de una crisis que se hunde y que se agrava debido a la escasez de crédito. Además, la ilegitimidad reside en el proceso, en cómo se ha llevado a cabo el rescate. Ha sido un proceso lleno de falta de transparencia. La información, incluso estos datos a través de los cuales hemos podido elaborar el informe, están totalmente diseminados en las páginas web y en las fuentes de diferentes instrumentos y organismos a través de los cuales se ha llevado a cabo el rescate, de tal manera que es básicamente imposible que la ciudadanía se haga una idea global de cuál es la cantidad, cuál es la magnitud y cuáles son las consecuencias de este rescate. Además, incluso se han llegado a diseñar estos instrumentos y estos organismos de manera que se ocultara el verdadero impacto. Y este es el caso, por ejemplo, del Sareb. Un organismo que se diseña de tal manera que su capital sea el 55% privado para que no compute en las cuentas públicas, aunque el 45% sea público, y además toda la compra de los activos tóxicos esté avalada por el Estado. Con lo cual, ante un posible quebranto, una posible pérdida, realmente respondemos toda la ciudadanía a través de los recursos públicos. Pero es que además, como bien decía Carlos, es un proyecto que está mal diseñado. No sirve para salvar el sistema financiero. Después de que hayamos invertido todos estos fondos públicos, debido a que el 94% de la ayuda ha sido destinada a medidas de liquidez, seguimos bajo riesgo de una posible quiebra financiera con todas las consecuencias que eso puede tener para la población. Pero el argumento que más visibiliza posiblemente la ilegitimidad de los rescates y del aumento de la deuda pública de ellos derivado es la ejecución de la deuda, lo que implica el pago de esta deuda, ya que para poder pagar y saciar las necesidades o los requerimientos de los acreedores, esto implica que todos los recursos de la economía vayan dirigidos precisamente a pagar esta deuda privada que se está transformando en pública. ¿Y cómo se hace? Pues a través de políticas de recorte de gasto público, de austeridad, a través de privatizaciones, que también es un requerimiento por parte de los acreedores, y esto está llevando a una situación de emergencia social. Hay informes, por ejemplo, el de Intermón, donde dice que el 25% de la población está en riesgo de pobreza. Entonces, ante esta situación de emergencia social, incluso aunque la ilegitimidad no estuviera en el origen que está, o incluso aunque no estuviera en el proceso, hace que es prioritario salvar el bienestar de la población antes que llegar a pagar o sufragar las necesidades de unas entidades financieras internacionales. Y otra de las consecuencias derivadas del pago de la deuda, además, es la pérdida de un derecho fundamental para la ciudadanía, como es el derecho a la soberanía política, ya que todos estos los rescates bancarios, las presiones de los acreedores, llevan consigo a que implanten unos requerimientos que van mucho más allá de la exigencia del pago de la deuda o incluso de la reforma del sistema financiero. Por ejemplo, los gobiernos fueron presionados para que se modificara la Constitución y se modificó el artículo 135 de tal manera que el pago de la deuda y de los intereses es prioritario al llevar a cabo cualquier tipo de gasto social. Y eso no lo decidió la ciudadanía. De la misma manera, el rescate del mecanismo europeo de estabilidad llevaba consigo unas condiciones a través del memorándum de entendimiento que iban más allá de la condición de modificar el sistema financiero. Son políticas relacionadas con política presupuestaria, es decir, recorte de gasto público, políticas relacionadas con modificaciones en el mercado laboral, modificaciones en el sistema fiscal. Por eso se aumentó el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo, y por eso se está flexibilizando el mercado laboral, intentando hacer una devaluación a través de la reducción de los salarios. Por tanto, ahora mismo las políticas que están dando